saludo mi gente linda, nos vamos despidiendo con este clásico de Toma 2 que sonaba por allá en el 2009. Ahora nuevamente en el 2023 la mano de Lagri Music dice, escucha. Sufriendo, es muy dura esta prueba. ¿Te suena? Toma dos. Ven y sana mi dolor. Estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctores ni aspirinas para el dolor que siente mi corazón. Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. El Ladri Music. Esto fue Tomado en Vivo, gente. Muchas gracias por el aguante. Nos vemos muy pronto, Gracias. Corazón. Thank you.